7, 6, 5, 4, oh, shit. Cómo suena el aplauso de toda la gente que está aquí en la tribuna. Sí, señor, bien fuerte, que no los escucho. Último recital del mes de julio de este ciclo 1998. ¿Todo listo, Hilda? ¿Todo bien? Sí. Tito. Gracias por venir, ¿eh? Pat, Lautaro, gracias a todos por la espera, además, ¿eh? Y por aguantarnos hasta esta hora. Comienza el acústico de Man Ray en vivo en el canal de la música. Ahí va. Déjate llevar, nene tonto. Ser fuerte, ella era una chica normal, miraba de frente, moviéndose sin parar, tenía secretos, lugares donde no llegarás, cuidaba su suerte, pero no podía callar. Deja de llorar. Gracias.